podría ser peor. ¿Yo me termino de depilar los dedos? Vos. No, no. No, no, no, no. La palabra depilación y hombre no van juntas en la misma oración. Vamos a explicarle a Patricia. ¿Tuviste alguna vez un micrófono cerca de tu boca, Pato? No. Te vamos a poner... Mucho más cerca. La de acá es fácil. Bueno, dale. Mucho más cerca. No, no, no. Mucho más cerca. Sí, así es. Pero no tenés que hacerlo de siempre. Tenés... Ahí está, bueno. Ajá, ahora tenés que hablar, dale. Ay, bueno. Les cuento, vamos a contar quién es Patricia Domenico. Dale. Patricia Domenico es una especialista en lo que tiene que ver con estética masculina. Sobre todo lo que tiene que ver, o sea, en realidad ella te va convirtiendo de a poco en lo que uno no sabe que era. ¿Qué? Yo he conocido unos cuantos peluqueros que han nacido de la mano de Patricia. ¿Que eran, no es mi caso, obviamente. Eran re machos, eran re machotes, así en un momento se depilaron y terminaron siendo... No. A ver. Cuando el tipo usa sandalias de cuero, jean anchos, remera escote en B, puede ser reloj con malla blanca y pelo flogger, fuiste. Es o no, se vende, decime la verdad, Pato. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más cerca. ¿No tenés la voz que tenemos nosotros? Ahora sí. Subí el 1, fíjate, Guille. No. Ahí está. No pretendas. Ahí está. Ahí está, mirá lo que es ahora, genial. ¿Está? ¿Dónde está ese amor de mi vida que bueno, no ahí puedo está. Encontrar? ¿Cómo definiríamos a los cuidados? O sea, ¿hasta dónde se puede hacer el hombre cosas? ¿O qué cosas se puede hacer el hombre sin dejar de ser hombre? ¿Cuál es el límite, la pregunta? ¿Cuál es el límite sin dejar de ser hombre? Sin que digas, no, esto, papá... Acá ya... Tampoco que sea un negocio para vos, ¿no? Sí. Porque estás dando la habilidad, es un juego bastante amplio. Yo, sí. Claro, no, bueno, pero pará. Eso te va a decir que se puede pintar los labios. No, correcto. Hasta ahí. Yo creo que hasta ahí. Bueno, hoy me preguntabas vos dónde estaba el límite y creo que hasta ahí, quizás. Hasta ¿cuál? Que hay muchos hombres que se maquillan incluso también. Ajá. Creo que hasta ahí yo llegaría. Pará, no defiendas tu negocio a mansalva. No digas que el está... El resto está, es normal. Que está bien que un hombre se ponga a base... De maquillaje, por ejemplo. Puede no. ser, en algunos casos. ¿Vos saldrías con un tipo que se pinta, se delinea los ojos? Ese lo pinta, boludo. Sí, no, está bien, vos. Tu lo laburo, siento, lo maquillo después. Tu laburo es ese, correcto. Pero vos saldrías con un vago que acaba de venir de hacerse un baño de crema. Algo, ¿puedo contar la intimidad con Patricia? ¿No? Con Patricia fuimos novios, ¿cuánto tiempo, Pato? Oh. No, 2 años. 3. Ahora entiendo. Era necesario. No, pero te voy a contar por qué te voy a contar esto. Ahora entiendo por qué viniste con las colitas. No, Pato. Pero aparte después seguimos. Y tenía cosas así como te voy a depilar las cejas. Empezamos con las uñas. Así vení que te voy a limar las uñas. No, pará, loca, ¿qué haces? No, te estás convirtiendo en la culpable de todo lo que nosotros le criticamos. Pues, exactamente. Te sí. juro. Y después ya quería después ya era todas las semanas, por favor, ¿me puedes limar las uñas hoy? Porque después ya se convirtió en una pesadilla porque era una persecuta todos los días con la lima, te juro. Mira la lima como el... Te explico, yo no sabía que vos te ibas a hundir tanto en este bloque. No, pero después mi amigo que fue Juanma, ¿te acordás? Sí. Pero a mí no me hicieron nunca nada. No, bueno, volviendo al tema. Te va a agarrar Pitufina y ni el doctor Grillo te va a arreglar. Mira, no. Creo que de verdad es un tema un poco serio. O sea, está bien que el hombre se cuide y a la mujer le gusta que el hombre se cuide. Ajá. Siempre y cuando llegue hasta cierto límite, como vos decías hoy. Cuando Víctor recién describía... Pero viene un hombre, te dice, me hice un platinado, un baño de crema, me planché el pelo y mirá qué lindas me quedaron las uñas, con los ojos delineados. No, pero vos tanto. Me ves pinta de no. poco hombre. No, tanto, al maquillaje sí no llegaría, pero creo que una exfoliación facial, una limpieza de cutis, algo en el pelo seguramente también, el cuerpo, exfoliar el cuerpo. ¿Masaje, por ejemplo? Masajes. A ver. Hay una cosa que me dictan acá mis amigos, los muchachos de la cancha, que dicen, la palabra depilación no es de hombre. El hombre se afeita, la mujer se depila. No, el hombre se puede depilar. Una buena enema. A ver, no. El hombre se afeita, la mujer se depila. El hombre que se depila no es hombre. Así dicen acá. No. Hay zonas que vos no te podés afeitar. La espalda no te la podés afeitar. El hombre no se afeita la espalda. Que hay hombres que tienen mucho pelo en la espalda y a las mujeres no a todas nos gusta. Y si te llegas a afeitar la espalda con esa cantidad de pelo, después sos un puerco espín, un horror. Teñirse el pelo, Pato. Está bien. Para mí está bien. Y claro, se va a quedar sin laburo si te dice que no. No, para mí está bien siempre y cuando sea también el color adecuado. No vas a estar un día canoso y de repente aparece con un negro azabache. Pero, qué sé yo, ir tonalizando las canas. Bueno, viste a Prusa, por ejemplo, una campaña. Los políticos, por ejemplo. Los políticos tendrían que... No, pero no te van a ver a vos, por ejemplo, así como... Todavía no, espero que vengan. Hay a muchos que les hace falta. Tengo un par. A ver. Hay muchos que les hace falta. Esto puede ser divertido. ¿Qué le harías al gobernador? Agarra un cincel y empieza... Aparte de pedirle un préstamo. No, sí. Pero no estamos hablando de fantasías sexuales. ¿Qué le harías así estéticamente al gobernador? Yo empezaría por las manos. Primero le haría las manos. Te dijimos que fantasías sexuales no. Las manos. Nunca vi las manos al gobernador. O sea, yo le haría primero un régimen. Ese era el otro gobernador que todo el mundo le quería hacer las manos, pero era la policía en realidad. Ese era Arturo. Ajá. Por ahí, tonalizarle un poco las canas. Yo le haría la billetera, por ejemplo. O las canas de la barba, también. Ah, che, voy a decir que de golpe lo vamos... ¿Un Horacio Guaraní sería? No tanto. No. Bueno, eso, ¿viste? Es un límite. No, ya. Da demasiado. O sea, ir tonalizando de a poco, ir que no se note, que quede estético. ¿Un Guido Zuller, por ejemplo? Dios me libre. No, que le estamos haciendo cosas al gobernador para tratar de mejorarle la imagen de acuerdo a al conocimiento de una experta en estética masculina. Que no sé qué tan masculina sería, digamos. El gobernador yo no creo que esté de acuerdo. Es masculina que estoy masticando el ciclo. Cuando escuche, yo no creo que esté de acuerdo el gobernador, pero igual. Decimos primero, le oscurecemos un poco las canas. No oscurecerles, tonalizarles. Tonalizarles significa que no queden tan blancas y por ahí las canas, cuando son tan blancas y pasa tanto tiempo, van quedando amarillentas. Pero te aparece Ricardo Rubio de un día para otro. No, tampoco. La gente se va a reír. Pero Pablo Echarri, por ejemplo, un tipo que gana con canas. Sus canas son blancas y son brillantes, no son Richard amarillentas Gere? También. Convengamos que entre Pablo Echarri y Richard Gere y Ricardo Colombi hay un abismo de diferencia. Hay una gran brecha, pero bueno. Claro, no importa. Sí. Pero vos sabés que lo que tenés más cerca y lo que tiene más poder acá es uno solo. El Gordi. Bueno. Tampoco lo vi tan de cerca como para ver cómo tiene el cutis o por ahí. Estamos diciendo otra cosa. Yo me quedé pensando. No. Estamos todos que vamos presos de una. No, está viniendo un. Hola, Guillermo Weiler viene a visitarnos en el día de hoy. Viene gente de la policía de Corrientes. Gustavo Valdés estaba llegando. El ministro de Seguridad de la provincia. Bueno, gracias. ¿Qué se harían ustedes? No, pará, vamos por parte. Está interesante los políticos. Bajemos a la ciudad. Mario Bofill, por ejemplo. No, pará, después Mario, bajemos a la ciudad. Camau. Si vamos a bajar, vamos a Ángel Rodríguez. Sí, no, pero no estoy hablando de la altura de la gente. Mario Bofill, bajamos primero la ciudad. Ya hablamos del gobernador, ahora del intendente. Camau, así, digamos, del punto de vista estética. ¿Rasguña el paquete? ¿Es fachero? Yo creo que Camau se cuida un poco más. Sí, yo creo que bastante. Lo que no cuida son las calles. Habría que hacer una exfoliación. Vamos a hablar de las calles, está muy indignado él. Por ahí a Camau le daría un poquito más de color. Un bronceadito, una cosa así. Camau lo bronceamos y lo convertimos en Mariano Clos. ¿Un solearte, por ejemplo? Sí, un sol pleno, cama solar, un poquitito. Ahora en esta época, así como está. ¿Y el windsurf no le ayuda mucho? Pero evidentemente no. Está bronceado. Pero igual, lo único que le harías es un bronceado. O sea, es fachero. Sí. Sí, yo creo que se cuida. ¿Cuál es el político más seductor? Que suma el tipo que digamos, bueno, está fuerte, por ejemplo, no sé. ¿Alguno está bueno? ¿Alguien está bueno? O sea, Flinta, ponele. Casani, Flinta, qué sé yo. Mario Bofill, Ángel Rodríguez. ¿Me están...? Pero preguntaba, digamos, la mujer. Vos podés decir cualquiera. Manejás una consultoría. Vos podés decir cualquiera, Macri, qué sé yo. ¿Alguno? ¿Hay alguno este bueno? ¿Algún político de le das? ¿Narváez te gusta? ¿Alguno le das? ¿Qué más pro? Bueno, de Narváez me parece impecable, por ejemplo, ¿viste? Yo creo que de Narváez se cuida todo. Ajá. Igual Pepe Fernández de Afur, por ejemplo. Ajá. A ver. No se cuida, ¿me? Que dice Pepe, se pone perfume, se engomina. Pero no tiene nada que ver con la estética, perfumarse o vestirse bien con el cuidado de la piel. Nada que ver con la estética. Sí, pero te quiero decir que con el cuidado estético del cuerpo, de la cara, de las manos, del pelo. ¿Y qué le harías a Pepe? le sacás los bigotes. Sí. Y le pasás una retroexcavadora por la barba. No, y una exfoliación facial así tipo peeling, punta de diamante, así que le afino un poquito punta la piel. De diamante. ¿Para qué es peeling? ¿Y qué es punta de diamante? El peeling Peeling cuando yo era chico era otra cosa. Claro. El peeling es afinar la piel con tratamientos, ya sea con punta de diamante, que es una exfoliación. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que Pepe tiene la piel gruesa? ¿Que es un cacique guaraní? No. No. Bueno, sí, yo pregunto, yo no sé nada. No, yo por el aspecto que veo, por lo que veo, creo que le faltaría por ahí una exfoliación. Acá dice Pepe que no se toca la cara ni de casualidad. No sé. Es más, se afeita sin tocarse la cara. No. Un poquito. Pepe Fernández Afur, que es Guillermo Piquio, por ejemplo, me dice que él se delinea los ojos. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. ¿Eso que es de hombre o no? ¿O está ahí al borde? No creo que esté al borde, porque tampoco creo que se delinee, se arquee las pestañas. Es más, no sé si él de verdad se delinea los ojos. ¿Vos estás poniendo en duda lo que dice Víctor? ¿Vos decís que Víctor puede llegar a inventar algo? No, jamás. Bueno, a ver, se me ocurre otra cuestión. Ya sé que vos te dedicas a eso, que vos tenés que defender que ciertas cosas no están mal, o que un hombre puede seguir siendo hombre por más que se haga ciertas cosas, pero ¿qué tiene que hacer un hombre para que vos, como mujer, no como tu trabajo, sino como mujer, digas, no, me parece que este es el amorfa? A ver, capaz lo pienses, así, o lo sospeches, vos digas, es sospechoso este que va caminando para atrás todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Vos decís, con esto, yo creo que son indicadores. O sea, subí al auto, me puso azul de Cristian Castro. ¿Qué? Es difícil, porque ahora el hombre se cuida tanto y tanto en la ropa y todo que... Pero pará, me llega un amigo mío con una calza rosada. Obvio, ahí voy a sospechar. No, hay cosas que son muy evidentes. Hoy mismo un pantalón naranja con este que era impresionante. No, la descripción que vos diste al principio. Sandalias de cuero, un pantalón ancho, la remera no sé qué. Me metiste vos. Bueno, a eso le ponemos un caniche blanco y... Ah, ahí está. Eso, fue otro tema. Yo creo que una venganza me estaba buscando hacer gay en mismo momento. No, veníamos bien. Estaba tratando de confirmar lo que sospechaba en realidad. No, pregunto, porque te salió mal. A ver, eso también fue un tema de charla la otra vez con los babos en la costanera. Siempre es el tema de charla de los babos en la costanera. Tema de charla de los babos en la costanera. Perro debemos el perro, el caniche no es de hombre. Para mí no. O sea, no sos un macho. Para una mujer, ver un hombre con un caniche. Y ya te empezás a... ¿Dudas? Y más, a ver, si está impecable. O sea, por ahí capaz que venga con un caniche y venga todo machote, bueno. Pero si por ahí ya viene muy... ¿Pero cómo venís machote con un caniche? ¿Que tenés que venir cantando Sepultura? ¿No tenés que venir pateando? No, mi vida. Lo venís pateando el caniche. No, pero si está impecablemente arreglado como vos escribiste al principio. Y aparte a eso, le agregás un caniche, ajá, bueno, ya está. Está impecablemente arreglado. Dice que guaraní tiene caniches para usarlos de pantuflas en invierno. Claro. No, a ver, se me ocurre el caso contrario, muy extremadamente contrario, porque yo lo viví, la conocí. Una chica que tenía un Rottweiler. Bueno. Y que así como ves el hombre super macho con el caniche en la costanera, esta chica iba... El como... caniche es puto. Bueno, esta chica iba como pandorga del Rottweiler que la llevaba, así como... Bueno, es diferente. Está bien que lo... O sea, hay que tener un perro para... O sea, pero hay perros que... O sea, ustedes como hombres también se dan cuenta que hay perros que no... Eso es como más de los gatos, pero bueno... Sí, siempre, pero hablando de mascotas... No, es que hablando de mascotas también, justamente tengo un amigo que vive con un gato, pero no una chica, vive solo en un departamento con un gato y nosotros hemos dicho... yo no viviría, o sea, si alguien va a conocer mi departamento y yo vivo con un gato, mascota... Me ha pasado, te veo. Es impresentable, o sea, vos, ponele, te levantaste una chica... Me iba a visitar un amigo que tenga un gato. Te levantaste una chica, no cometiste ningún error musical en el auto, digamos, o en el trayecto hasta tu casa, no la asustaste con nada gay, con nada que la haga sospechar. Sube a tu departamento... No está mal tu departamento, tampoco arreglado mucho para ser de hombre, pero bueno, está bien. Y le dice, te presento a mi gato, y saca un gato peludo, gordo, todo con todo el merchandising, con... No, o sea, no. Un vago que no puede vivir solo, un vago en un departamento con un gato. Mascota. Animal. No. No hay olor agrio. O, no, claro, o sea, o, tampoco con un perro chiquito. O con un perro, sí, con un perro. Un perro faldero, chiquito. No, no da. Un hombre que viva solo con un perro chiquito. Yo tengo una mascota que le digo Panza. Y le digo Panza, y es una mascotita que anda ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. ¿Pero vos seguís viviendo con un gato? No. Ah, está bien, te habíamos dicho que quedaba también. feo. Yo te había dicho. Lo mismo hablé con otros amigos. Se fue con otro gato. Otro gato. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas? A ver, musicalmente, es difícil, hay muchas cosas en la música, pero ¿qué hace que ya el hombre, digamos, no? Dentro de la estética masculina, yo no te recomendaría que para tu imagen escuche, no sé, Sin Bandera. No. Sin Bandera, aparte que es más feo. Un cacique guaraní no escucha Jorge Rojas. Claro, Jorge Rojas. Pero, por ejemplo, yo voy a tirar los ítems que personales, ¿no? Que a mí me gustan. Algún accesorio está bueno, un buen reloj tenés. Para, me hiciste acordar. Una buena camisa, y después tenés otra cosa, que era sutil. El buen perfume. No tienes que tener un buen perfume si no fuiste. Ajá. Depilarte la... Sí. Hay favor, que depilarse. Por favor. Sí, hay que depilarse. Las manos hay que hacerse. ¿Qué? Porque vos haces señas y es raro. Hay que depilarse las cejas. Eso de tener las cejas juntas. No. Sí, no, qué horrible. Pero las minas se depilan las cejas y le quedan las cejas finitas. Los hombres también. No, tampoco al extremo. Vos imagínate, con las cejas... ¿A qué hora tenemos que ir nosotros dos, por ejemplo, para que nos hagas un tratamiento? Ahora a la tarde. ¿A qué hora nos invitas? A las 5. 5 de la tarde estamos yendo, Juan, ¿no? Yo no me quiero hacer nada de todo lo que estamos hablando. Vos mirá. Yo no me quiero hacer nada de todo lo que estamos hablando. Vos mirá que Víctor se va a maquillar. Yo me maquillo. No, pero no, ya vi esas cosas desagradables. Después no puedo dormir a la noche. Sueño después de la noche. No, Víctor, no. Maquilla, no. Yo no duermo. Después, a ver, en indumentaria, en ropa también. ¿Dónde está el límite de lo que no es de hombre? Color de pantalón. Blanco. Es muy de puto. No sé. Epa. No, yo chupín. No tengo ningún pantalón blanco. Yo tengo un chupín blanco. No tengo ningún pantalón blanco. El chupín es de gay. A mí no me gusta el chupín. Pero no, el chupín es de mina. Sí, el pantalón ajustado a mí no me gusta. Me parece que... Por ejemplo, cuando... Da gay, no sé cuando, si es de siempre. Cinto blanco de cuero ancho, por ejemplo. También, con da gay. Claro. Hablando justamente de pantalón ajustado, me hiciste acordar. En el Corrientes Música Viva de este año... Vinieron un montón, entre ellos vino Emanuel Orviller, ex Ilia Kuriaki. Qué rico que está. Con una remerita ajustada, blanca. Hasta ahí, ponele, quiere mostrar un poquito de los tubos. Pero después tenía un pantalón ajustado. Los metaleros siempre usamos pantalón chupín desde la década de los 80. No, mira, más gay que el look de mira, heavy yo metal de los 80. Lo tuyo, no. Y últimamente has cambiado un montón heavy metal. El heavy metal de los 80 más gay no podía ser. Se pintaba los ojos, pelo largo, la ropa, tenía las uñas pintadas. O sea, eso es glam metal. No concuerdo con la estética del glam de los 80, lo más maraca que vi en mi vida. Pero bueno, al margen. Emanuel Orviller tenía chicas que decían, gritaban, no eran muchas. Los vagos gritaban otras cosas, puto, cosas así. Estaba con un pantalón de cuero ajustado, brilloso, parecía una calza directamente. ¿Pero de cuero era o era de...? No sé, como de plástico, digamos. Claro, lurex, como vinilo o algo así. Claro. Bueno, lurex. Eso... ¿No sabés qué se llamaba, o sea, lurex? No, qué lurex. Sé yo. Es como la camisa que tenés vos. Qué sé yo. Bueno, tenía un pantalón ajustado que parecía una calza, brillante, negra, y, o sea, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, hablando de pantalones... Uno que acaba de pasar, claro. A la gente que está escuchando si la radio. Si usas pantalón chupín se te tiene que marcar el paquete. Si no se te nota el paquete, lo guardaste en algún lado. y no deberías estar usando esa ropa. Por lo menos, claro, por eso. Por ahí si un hombre se pone ropa así como muy rozando lo maraca, pero tiene un terrible... Las mujeres miran ahí, Pato. No, igual queda desagradable. No, pero las mujeres miran así, por ejemplo. Son... Creo que no. Las chicas chiquitas me parece que sí. ¿Qué son chicas chiquitas? ¿Qué son chicas chiquitas? ¿Estamos hablando de 1.50 y pico o estamos hablando de chicas No, chicas. Niñas, jóvenes. Las mujeres mayores me parece que... Ah, vos decís que... Mira la billetera. Mira de atrás cómo está el bulto de la billetera. La cola puede ser. La cola, ahí está. Nosotros fuimos. ¿Por qué decretaste que las chicas jóvenes miran el toul? Por lo que escucho. Ah, sí, sí, igualito. Ya me encantó. Ah, listo. Cambiamos a las 4 de la tarde del día de hoy. Hasta aquí nuestro bloque de la estética masculina. Quedan 10 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a hablar a partir de ahora de qué dicen las chicas en la peluquería o cuando se van a hacer. Pato tiene tipo un semi-spa. Bueno, mejor todavía. Para que nos cuente qué tiene. A ver. Dale. En realidad es un centro de estética muy completo. Ajá. Hay todo. ¿Qué es todo? Mirá que te... No. Después no, de 59. Voy a empezar. Hubo unos cuantos que fueron presos, te digo. No, tenemos escuelita, manos, de pato. Mirá que entre el sauna, spa, entre el sauna y el prostíbulo, hay una línea muy delicada que la traza Zaffaroni y nada más. No. El único que te puede decir si es prostíbulo o sauna de Zaffaroni. No, el lugar, y aparte lo que tiene es que es privado, no es, o sea, no es multitudinario. Privado también no es la palabra correcta, privado. Cada vez peor, lo mío está... Estás usando las palabras. Atrás, mal. O sea, vos tenés un sauna, que a su vez es un privado. No, ella tiene un sauna, que es privado, pero también hace spa. ¿Hacés masaje a domicilio, Pato? No. Sí. No, ya no, puedo seguir. Tátate las manos, dale. No, en el lugar donde estoy, donde estamos... La idea es que la persona que entre se sienta cómoda, comience... No puedo hablar en serio. Pero el problema es que ahora ya no me vas a sacar la imagen en la mente que tengo del lugar al que estoy por ir. Y menos si va Víctor. Y no, más vale, sí lo conozco, ya sé. ¿Qué tengo que ver yo? Idea es que te sientas cómodo, que puedas tomar un té, que te relajes, que te pongas pancito. ¿Te puedes tomar champán ahí o no? Sí, puede ser también, pero... pero es otro precio. No, así tampoco. No, un té para relajarte. Se puede, pero después te lo cobran, como en el telo. No, todo te lo cobran. Claro, ajá. ¿Poco barato? No, tenemos peluquería. Pará, que ahora dijiste todo, te lo cobramos, es peor. Bueno, así corta, redondeamos. ¿Qué tiene que tener un hombre y qué no para definirse como metrosexual? ¿Hasta dónde es hombre? ¿Dónde está el punto máximo, el límite? Dame 5 ítems. 5 ítems para que sea metro y no sea gay. Uh-huh. Hasta acá te banco. Que pueda ser metro. Hasta acá te banco. Que se depile, que se haga las manos, que por favor se hagan los pies. ¿Qué es hacerse los pies? Los traigo hechos de que nací. Hacerse los pies es arreglarse las uñas, cortarse las uñas, correrse las cutículas, sacarse las durezas. Así como a ustedes les gusta ver. ¿Cómo estoy yo? A ver. De cola. Te podrías ir ahora a la tarde. Voy a ir a la tarde. Yo no me lo imagino al Negro Núñez, de Boca Unida. ¿Pero vos te imaginás que una mujer te ponga un pie encima y tenga el pie espantoso? A las mujeres pero nos es pasa mujer. Lo mismo. No, a las mujeres grande, nos pasa lo mismo. Pero es mujer. A las mujeres nos pasa lo mismo. Hay pies, o sea, y hay manos que realmente son espantosas. Yo no me imagino arreglar. Que una mujer tenga bigotes, pero está bien, pero esto con pero no es Pepe Fernández pelo en medio del pecho. Ay, no. Te juro. ¿Y si se hace tiro de cola? ¿Qué es el tiro de cola, Pato? Ahí creo que está el límite, ¿viste? ¿Qué es el tiro de cola? Creo que ahí. Contá creo eso. Que en el delineado y el tiro de cola es. ¿Qué es el tiro de cola? ¿Qué es el tiro de cola? La cola. Depilarse la cola. ¿Qué es la cola? Ah, mirá las cosas que sabe nuestro operador. Pará. Dios mío. Depilarse. ¿Cómo no estás haciendo eso, no? ¿Cómo nos vendimos? Yo no sabía lo que era eso. Epa. Eso es. Epa. Ajá. Eso es. Bueno, creo que por ahí llegar a eso en un hombre ya es. A la mujer le daría. Pero pensar, recién cuando llega eso, ¿sospechaste? No, tampoco tanto, qué sé yo. Depilarse el ojo de las mil arrugas. Está bien. Bueno, ahí te fuiste. Yo creo que no. Fue sutil el tipo. En esta parte, aún entendió pocas palabras. O sea. En esta parte es donde nosotros dejamos un silencio y queda como que habló un software de la computadora y no sabemos ni qué dijo. Sí. No entendemos qué dijo. Vamos a tener toda la semana, Pato. Me queda una sola duda. En los 5 minutos podemos tratar de. ¿Te queda bien ese color con los ojos? Me perfecto. Quedó bien el cobrizo este que me dice. No. También, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que van? Uno contra uno. Las chicas atienden a todos. No, en realidad hay pocos hombres. Pocos hombres. ¿80-20, 90-10? 70-30. Bueno, 70-30, o sea, van muchas minas. Las minas se relajan, se sienten cómodas, como la peluquería prácticamente. Y los hombres que van también. No, ya sé, pero las, obviamente. Las minas Juanma, tenés muchas canas vos, tienes que hacerte un poco de color. Ajá, sí, me dijeron varias veces y ni en pedo. Bueno, Yo lo que digo, el 70% de esas minas que va se siente cómoda, igual que los hombres, pero distinto. La mina se siente cómoda y habla, y cuenta cosas, casi, como estamos entre mujeres, contamos. ¿Qué cosas escuchaste así? ¿Alguna que vos digas, opa, mira lo que te...? Le voy a contar a mis amigos. Por ejemplo, nosotros a la tarde nos vamos a sentar a escuchar. No, pero vos no tenés que decir nombres de nadie. Nombres de nadie, alguna cosa así... No, siempre que... Acabas de decir que las adolescentes dicen que miran el bulto. El bulto, pero lo primero. No, pero eso no lo escuché ahí. Ah, bueno, y bueno, algo que hayas escuchado que sea memorable, que diga esto, Dios mío. No, generalmente son quejas. Quejas de mujeres, hombres. Mal atendidas. No en ese sentido, o sea, sin contención puede ser la palabra. Mal atendida. No, mal atendida. No es lo mismo. ¿Es sexual o es psicológico? No es sexual. Por eso, generalmente el término mal atendida es sexual, por eso. Y la queja general de la mujer no es sexual, nunca. Ah. Nunca es sexual. Claro, la mujer es la mujer que tenés que escucharla, en realidad, básicamente. Sí, sí. La queja de la mujer es que no la escuchan, que no la cuidan, que no la miman. Pero yo le puse un micrófono con un grabador y le dije, cada vez que quieras quejarte de algo, graba acá y después yo escucho todo junto. Yo le compré un anotador. Anotá acá. Andá llenando acá. Juntas no. Firmas, digo. Esa es la queja general. ¿Es el problema? Ese es el grave problema. Que el hombre es como bueno, una Patricia, pared. Patricia, ¿dónde está ubicado tu lugar para ir a verte? En Bolívar 1270, planta alta. ¿Bolívar 1270? Bolívar 1270, planta alta. ¿Viste cómo habla? Medio locutora. ¿Cómo medio que te calienta? Si no la conoces, te... Bueno, el canje este que acabas de hacer para que te hagan las uñas, ya está, ¿no? No, ya está cerrado. No, pero aparte vas a venir todas las semanas a hablarnos un poquito de estética. Me van a tomar en serio, sí. Y te tomamos en serio. Estamos preguntando la opinión de una mujer. Antes te tomábamos, ahora estamos no, a tomar sí. En serio. Mira, hoy sacamos la opinión de una mujer, la opinión de una experta. Nosotros no cuestionamos, o sea, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, no me las haría, pero hay algunos que se las hacen. Una sola pregunta y con esto... Pero es hasta que comenzás. No, sí, claro. Te lo juro. Pero primero escuchame, te duele un poquito. Lo mismo dijo Guido Zuller, hasta que no probé, no me gustaba. No. Hay uno que dice... Lo que duele la cabeza y usted porque no probó con una tortuga. No, qué bruto. Pero eso es cierto, pero estamos hablando de un acuario. Escuchame, Pato. Claro, claro. La pregunta que te hacemos nosotros y con eso que cerramos esto. ¿Tenés Badú? Nadie. Mentirosa. Nadie se hace cargo conoce, de eso. Te lo juro. ¿Conoces muchas mujeres que tienen Badú? Amigas, ¿tenés alguna amiga que tengan Badú? La verdad. mis amigas. Todas. No. No. Dice que sí con la cara y dice que no. No, no, somos todas mujeres grandes. Yo no atención, me voy a joder con... Por favor, por favor, a toda la audiencia del programa, les agradecemos habernos estado escuchando durante estas dos horas en el 87.9 y también por internet en www.cncurradio. Nos pueden encontrar en Badoo también, ¿eh? Guarda, tu auricular. Pato, tiene un auricular, eso perdón, lo tenés perdón, que sacar. Perdón, en www.cncradio.com hay una webcam. Ustedes vieron que todo lo que ella decía que no, decía que sí, porque nos ven también por la cámara y agradecemos mira, mucho. Saludá. Ahora me lo decís. Claro, obviamente que no. Exacto. Así es. Ahora me lo decís que estoy comiendo el chicle como una guarra todo el tiempo. No. Eso fue lo menos grave que pasó en este rato. No. Bueno, gracias Patricia por habernos sacado todas esas dudas. Desasnado. Y a las 5 de la tarde estamos ahí. No nos sacó. 5 y cuarto. No sé si me sacó dudas o me agregó dudas. Pero bueno, en fin. ¿Dudas? Listo. ¿Ves que no puedo venir a hablar en serio? Es que él es el que no puede hablar en serio. No, vos no te preocupes. No lo traigas más. Nada, y sí, a ese me pasa siempre. Por eso no lo saco más. Re bien. Nos estamos despidiendo. Gracias, Patricia. Gracias, Guille, por contarnos eso que nunca más vamos a olvidar de vos. Gracias a Nico que nos vino a visitar. Se paró, Guillermo. Me acaba de decir. ¿No? Sí. Bueno, volvemos mañana a la 1 de la tarde. Esto fue Podría Ser Peor. Chau.